A veces los columnistas me indican el camino. Otras veces me sugieren antes de la grabación, antes de la presencia de ellos en el programa, me sugieren algún caminito. Pero otras veces no me dicen nada y juegan una especie de misterio. Yo sé para dónde va a ir. Va a ir para el lado de la historia, de los repasos, de ver qué sucedió. Por lo menos revisar un poco la historia. No sé si a eso le llaman revisionismo. Creo que no. Le voy a preguntar ahora qué cuernos es el revisionismo en historia. Porque él está allí, don Leguizamón. ¡Leguizamón! Martín, ¿estás? ¿Cómo anda? Bien, ando bien con esta duda del revisionismo. Cuénteme primero qué cuernos es eso. Es difícil el revisionismo. Es difícil porque cuando uno revisa encuentra cosas. Ah, mirá. Es decir, que a la historia no le va bien con el revisionismo. Los griegos decían, veo que uno a veces dice que para quedar bien, ahí para mí es clave, ¿no? Si, o se cita a los griegos, en el caso de la música se cita a Spinetta, por ejemplo. Entonces, si hablamos de Spinetta o los griegos es como que somos cultos, va por ese lado. O si viste alguna película de surrealismo italiano y queda bien. Ahí está. Pero los griegos decían que la historia ocupaba un lugar físico en el universo, en tiempo y espacio, ¿no? Que te decían, el 25 de mayo, tiempo y espacio, 25 de mayo de 1810 es un día y pasó algo. Sí, ok, sí, sí, sí. Eso es inamovible. Sí. Ahora. ¿Qué pasó? Cuando nosotros empezamos a caminar, empezamos a encontrar autores, empezamos a encontrar distintas posiciones, vemos qué pasaba con los criollos, qué pasaba con los vecinos españoles, qué pasaba con Francia, con Inglaterra y con España, empezamos a encontrar otras veredas. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, si nosotros vamos a hacer un revisionismo de ese periodo, tenemos que ver cuáles son las miradas. Ajá. Y lo más triste es, ¿qué quiere la mirada oficial para hacer ese revisionismo? Sí, claro, claro. Con la historia argentina y el cine, lo hemos hablado con usted mucho tiempo, se intentó hacer un revisionismo de la historia con el cine a partir de Leopoldo Torre Nilsson en los 70. Sí, señor. Con El Santo de la Espada, con Güemes, Un Pueblo en Marcha, ¿sí? Con Bajo el Signo de la Patria, de Ignacio Quirós. Ajá. Pero después hubo gente que no le gustó esa mirada. Sí, claro, claro. Y no se filmó más. O sea que, a ver, Martín, revisionismo no es ni bueno ni malo, no es una ideología, es un sistema. Depende de quién lo esté usando para demostrar qué cosa. ¿Es así? Y para demostrar qué relato queremos. Sí. Por ejemplo, cuando Mitre escribe la historia de Belgrano, la historia de San Martín, que en esos tomos, tanto de Belgrano como San Martín, escribe la historia que él quiere para el Estado que se viene. Sí. Él hace un revisionismo, pero deja de lado un montón de cosas. Ajá. Él cuenta la historia que quiere el Estado. Y después no se hizo otro revisionismo ese relato para diseños curriculares. Ahora, espera un cachito. Cuando uno mira la historia, entonces, desde su subjetividad, ¿se puede volver revisionismo lo que uno está haciendo también con la historia? Porque uno también deja cosas de lado, de acuerdo a los intereses propios. Uno no es transparente. No, totalmente. Sí. Totalmente. El tema es cuando dejas mucho de lado. Claro, sí. El tema es cuando dejas una pantalla. Ajá. Y das actores principales y no das actores de reparto si los llevamos al cine. Eso es, sí. Entonces tenés una cara y las demás difusas, como te acordás la película de Wall, que aparecían muchas caras marchando sin identidad. Sin identidad. Bueno, pasa por ahí. Pasa un poco por ahí. Entonces el revisionismo, sobre todo del siglo XIX, es más complicado, porque el revisionismo del siglo XX es palpable para nosotros. ¿Sí? Tenemos textos, después tenemos filmaciones, tenemos canciones, tenemos escritores, tenemos noticieros, si querés, desde sucesos argentinos en adelante. Eso, tenemos las redes, tenemos la radio, tenemos grabaciones. Entonces es más fácil plantear otras miradas, ajá, ¿no? Claro. E inspeccionar. Hay más elementos, ahora, hay más elementos y muchos de ellos son inocultables. Son inocultables y vos tenés grabaciones tuyas que cuentan determinados momentos de la Argentina. Clarito, sí. Entonces, podemos ir ya a fuentes y a fuentes presenciales, como estoy hablando yo con vos. Claro, y discúlpame, entonces, y discúlpame que sea tan primario. Quiere decir que no es primario. No, pero que sea tan primario en este sentido. Quiere decir que la historia no es una sola, la historia no es un cacho de mármol, la historia no es inamovible, lo que pasó, pasó. No, tampoco, porque depende de cómo lo contemos y cuándo lo contemos. ¿Digo bien? Totalmente. Vos decís perfecto. Por ejemplo, yo te di el ejemplo del 25 de mayo. Sí, ¿no? Sí. Que es un día y ese sí es inamovible. Mm. Tenés la fecha, el calendario, dice 25 de mayo de 1810. Sí. Tiene 24 horas que pasó de todo. Claro. Ahora, si vos te paras en una vereda y ves el cabildo, hablás solamente del cabildo. Pero en el cabildo hubo 27 nietos que tienen historias de vida distintas y tienen familias distintas y tienen intereses distintos. Sí, señor. Entonces ahí se estás contando un montón de historias sobre un día. Mm, sí. Y ahí se abre. Bueno, ahí pero a ver, también alguien eligió ese día como día importante para que vos digas esto. Quizás hubo otra fecha que fue mucho más importante que ese 25 de mayo, elegido por quien contó la historia, y que en esa otra fecha está totalmente olvidada y no tenemos historia de esa fecha. ¿Puede ser así? Totalmente. Lo que pasa es que esa fecha te marca el cambio de una junta o el cambio o la renuncia de un virrey. Entonces es un inicio político. Pero, sí. ¿qué pasó el 26? Ah. ¿Qué? ¿Cómo siguió el 26? Sí, pero ¿cómo? No sé cómo siguió. ¿Qué pasó? Y es cuando se empieza a trabajar la revolución. Ajá. Es cuando se sientan y empiezan a escribir y decir, bueno, ¿qué medidas tomamos? Sí. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con los patricios? ¿Qué hacemos con Saavedra? ¿Qué vamos a hacer con el virrey? ¿Cómo educamos a la ciudadanía? Claro. Porque la ciudadanía va a haber que educarla. Yo a vos te digo, hoy sos súbdito de Fernando VII, mañana ya sos ciudadano. ¿Cómo entiendo eso? Claro, claro, claro, claro. ¿Cómo educo en los valores de ciudadanía a alguien que fue súbdito y tenía intereses comerciales con la corona? Ahora, ¿cuál era la importancia en cuanto a cantidad de gente que entendía esto? Siempre me pareció que era un grupete y que el pueblo, la gente, seguía su laburo, su cosa, su rebusque, sus mulas o lo que carajo fuere y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Esto del pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Quién se congregó ahí enfrente? ¿Cuántos eran los que entendían de política en ese momento? Bueno, ese es un buen punto porque vos fíjate, se hace un censo en Buenos Aires el año anterior, en 1809. Sí. Y hay 44.000 habitantes en Buenos Aires, contando mirá. Esclavos. Ah, mirá, sí. Y ahí está el dato que vos decís que es importantísimo, porque no hacemos un censo en las provincias. Ah. Es en Buenos Aires. Claro. O sea, ¿en Córdoba qué pasa? ¿En Tucumán qué pasa? Uh-huh. ¿Cómo llega este cambio? Sí. Sí, en la vida cotidiana. Sí, hay una noticia de unos rebeldes se levantaron. Está. Pero a su vez, entonces, ¿cómo armamos? A su vez, de esos 44.000 censados en Buenos Aires, ¿cuántos eran los protagonistas de esta cosa y a cuántos les importaba esto? Porque no te olvides que no había medios de comunicación como para ir contándole a todo el mundo lo que pasaba. No, no. Bueno. Y había diarios que eran oficialistas, el diario que no era oficial, que dependía de España, lo cierran. Sí. Y después había pregoneros que decían las noticias para aquellos que no sabían leer. Correcto. Mucha gente tampoco sabía leer. Esto es lo que te iba a decir. Había pocos letrados. Pocos. O sea, los letrados eran los que se habían ido a estudiar a Europa. Eso. Que venían con la idea de la ilustración, que son los que hacen la revolución, que son los criollos. Sí. Por otro lado tenés los funcionarios del rey que tenían sus propios maestros. Ajá. Para sus hijos. Y después tenías el Colegio Real de Montserrat, que era para los pudientes que podían pagarlo. Ahí está. Y después, cuando yo terminaba el Colegio de Montserrat, me mandaban a España a estudiar, o a Salamanca, o eso, a Italia, o a eso. Francia, o a donde sea. Claro, claro. Entonces, lo que hace la revolución es ese grupo, esa, podría decir, esa clase criolla aristocrática que estudió afuera. Eso es. frente a una clase española comercial que habían sido padres de ellos también. Sí. Bueno, no nos olvidemos que el padre de Belgrano, Domenico, estaba en contra de las acciones de su hijo. ¿Ves? No estaba para nada de acuerdo. O sea, por ejemplo, la historia, Belgrano se murió pobre. Ajá. Dio su reloj. Eso es una construcción. Claro. Se muere pobre porque a Belgrano lo deshereda el padre. Ah, si mira. Los hermanos de Belgrano, que eran 10, no tenían ningún problema y lo salva un hermano. Ah, y el viejo lo deshereda a él por lo que estaba haciendo. Por lo que estaba haciendo y por lo que hizo, y porque no le caía, el padre de Belgrano era muy católico. Sí. Y no le caía bien la vida licenciosa que llevó su hijo. Ah, ahí está. Ok. Eso molestaba. Sí. Ir a pelearse por la revolución y dejar un hijo molestaba. Sí, sí. Haber sido amante de la Perichona le molestaba. Haber sí. tenido a Josefa Escurra y después a Dolores Liendo, una mujer casada, le molestaba. Y encima, ser el jefe de los rebeldes con una bandera, con una española, era demasiado. Molesta. Para el viejo Belgrano era demasiado. Lo deshereda. Claro. Por eso se muere pobre. Claro. Si no tenía por qué morirse pobre, si la familia era pudiente y sus hermanos vivían bien. Ajá. Pero esa es otra construcción sí. que no merece o que no le hicieron revisionismo. Lo construyeron, pobre, dio el reloj y lo vuelven como mártir. Ahí está. No. Ahí está. No, el hermano. ¿Por qué dice? El hermano le construye la tumba. Y el hermano tenía plata y él no. O y sea, los otros 10 hermanos entonces. Y esto que estás develando en este momento, que para mí es absolutamente original, ¿es revisionismo? Para mí es descubrir amnesias buscadas. No te gusta el término revisionismo. No, no porque, pero porque lo, no. Lo sí, yo intento, no seas turro, yo intento en lo posible darle un valor, casi te diría neutro a la palabra revisionismo, y vos no me terminás de explicar que el revisionismo te parece una chantada. Porque es muy, muy pedagógico, muy de que nos quisieron poner eso en la escuela, sí, sí. de los diseños curriculares. Ah, hagamos bueno. un revisionismo histórico, pero con Ibáñez, bueno, con Mitre sí. y con tal. Entonces no te gusta el término. No, con Pessoa, Piña y Leguizamón. No te gusta el término. A vos no te gusta el término. Es muy estructurado. Yo sí. soy más que nada un divulgador. Sí, sí, sí, sí, sí. Te gusta más algo un poquito más anárquico. Claro, y Belgrano era más anárquico. Belgrano no hubiese resistido un revisionismo. Por en cambio, ejemplo. Sarmiento sí. Sí, claro. Claro. Sarmiento claro. habla de revisionismo. ¿Sí? Qué bonito. Pensá que Sarmiento, cuando Sarmiento inaugura el monumento a Belgrano, dice: Belgrano es la Roma en Grecia. Él solo entendió lo que quiso decir. Sí. Y a Belgrano no le hubiese gustado que le digan eso. Claro, claro. Ok. Bueno. O sea, si yo tengo que hacer un revisionismo serio sí. y tengo que decir que en 1806, en la primera invasión inglesa, hubo un ejército de mujeres, ajá. llamó las Defensoras de Buenos Aires, que eran sí. 33, sí. y no aparece en ningún libro. Ah. ¿Y por qué no aparece? Y porque ahí tenemos que contar la historia de Manuela Pedraza, sí. cómo llega Manuela Pedraza. Pero digo, no aparecen esas mujeres por ese revisionismo mitrista. Porque el revisionismo, para mí el revisionismo implica invisibilizar. Ah, muy bien, muy bien. Vamos entendiendo. Sí. Y vos sabés que yo soy medio anárquico. Sí, sí, sí. No, está bien. Pero te tuve que empujar un poco para que llegues acá. Y me va picando y yo me prendo. Qué bueno, qué bueno. Es maravilloso. Me va picando y me prendo. Es maravilloso, porque la verdad es que yo no pregunto con mala intención, solo pregunto. No. Y está bueno que fluya el tema, ¿no? Y se pueda conversar Totalmente. De esto. Yo cuando hablo con usted siento que atrás tengo los fantasmas de Manuela Pedraza, de Belgrano, que me dicen decile esto, no me dejes afuera. Muy lindo. O Cortázar que me habla de acá atrás, me dice, no, fíjate los laberintos, sí, la claro. rayuela por donde pasan, y ahí vas metiendo. ¿Viste? Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿qué otra cosa tenés que revisar de todo eso? Que no sea revisionismo, que sea remirar. Para mí lo que hay que remirar, pero desde 1811, y lo vengo diciendo hace tiempo, es la idea de la educación, que lo hemos hablado más de una vez. Sí, es verdad. Es poner las cosas como son. Sí. El primer educador fue Belgrano. Hoy tenemos un día Belgrano justo. Sí, sí, sí. El primer sí. educador es Belgrano. Bueno. Las primeras escuelas las arma él con el grupo de mujeres desde María Lynch, Guadalupe, sí. la misma Rufina Basavilbaso, y arman las escuelas, y hablan de escuelas de mujeres, y hablan de un futuro mixto. Sí. Entonces, partiendo de la base de esas escuelas de la patria, de la revolución, donde justamente apuntan a cambiar esos valores que eran de una colonia, que dependía de una monarquía, a unos valores más ciudadanos. Eso es. ¿No? Sí. Ahí podemos decir, sin que existieran en ese momento esas palabras, pero las trabajaban, hablamos de empatía, de resiliencia, de ciudadanía, ¿no? De sentido crítico, de pensamiento crítico, de diversidad. Belgrano hablaba de eso. Y su grupo de educadoras hablaba de eso. Por eso él designa a cada una de ellas para trabajar distintos planes de estudio. Y él, como decía, es el pensamiento. Ahora, después vienen estos sujetos que revisionan la historia y dicen que el primer educador fue Sarmiento. Claro, claro. Cuando Belgrano dice fundar escuelas es sembrar en las almas. Ahí está. A Sarmiento no se le hubiese ocurrido nunca esa poesía. Sarmiento no nunca escuchó a Spinetta. Pasa por ahí. Sí. Ahora, entonces convengamos que la educación no haya sufrido cambios es parte de un plan. No es una, claro. no es algo que sucedió porque, bueno, sucedió y punto. Es parte de una planificación, que la educación siga siendo esa, la misma, la historia de Mitre. Exacto, sí. ¿Y por qué no se... ¿por qué no se revisó eso, hablando de revisar? Esto no, nadie, ningún político habló de esto. De la importancia del desarrollo de la educación, pero desde el punto de vista de la investigación de verdad, la develación de incógnitas y poner en tela de juicio la historia de Mitre. Eso se llama aparato ideológico de Estado. Ah, ahí está, sí. Ahí tendríamos que repensar cómo se formó nuestro Estado en 1880. Bueno. Y ahí movés las bases. Muy bien, pero no lo hizo ni el peronismo, no lo hicieron los de la vereda de enfrente, no lo hizo nadie. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no se vulgariza todo esto que estamos conversando? ¿Por qué no se vulgariza en las escuelas? Esto de repensar las cosas, de no comerse las cosas como vienen, de cuestionar, de dudar simplemente. ¿Por qué nadie lo hace? Porque están más preocupados en... vos fíjate cuando ver que yo también por eso soy re anarquico, cuando arma los planes de estudio, competencias de los alumnos, habilidades de los alumnos, todas 200.000 palabras que no dicen nada, el alumno debe conocer, No, dale, move la historia, aprende a pensar. Eso, seguramente. O sea, se lavan de las camisetas hablando de pensamiento crítico. Bueno, utilicé el pensamiento crítico para replantear los planes de estudio. Claro, claro, claro. No, porque la innovación, queremos a Finlandia y Argentina. Hay un montón de cosas que hacer antes de ser Finlandia. Pero Martín, Argentina no es Martín, la salida del mármol es atractiva para la adolescencia. Si vos a un adolescente le contás que Belgrano era un mujeriego y que estaba rechazado por el viejo porque el viejo era súper católico, ya le empezás a despertar un interés. Y fíjate con qué pavada de relato. No estoy diciendo que todo sea así, pero en el momento en que vos empezás a poner en tela de juicio algo, el adolescente te escucha. Pero claro que si el otro día terminé de dar una clase en la facultad en primer año en periodismo y me dice, quedé indignado con todo lo que me enseñaron en la primaria a partir de lo que me decís vos. Claro. Bueno, hashtag indignación, está muy bueno. Muy bien, muy bien. O sea que lo tuyo es disruptivo. Netamente disruptivo. Netamente disruptivo. Sí, sí. O sea, vamos, como decías vos hace un rato, a mí me interesa sacar el bronce. Sí. Eso había una vieja canción de Ataque 77 allá por los 80 que para mí es metáfora de esto, que decía, hay una bomba en el colegio, el cuadro de Sarmiento tirado en el suelo. Dice. Ajá. No dice el de San Martín, el de No. El cuadro de Sarmiento tirado en el suelo. Sí, sí, sí. Pasa sí. Por ahí y eso es disruptivo. Claro. Eso es cambiarlo. Sí, ¿entendés? Sí. ¿Por qué cuadro? O esos bustos blancos de yeso que teníamos en el colegio, claro. Que te miraban, unas pupilas blancas. Hacelo vivo. Bueno, poner pero, un símbolo de la paz, un hada de anarquía. Pero debe haber más de un docente que piensa lo mismo que vos. ¿Por qué no lo hacen? Sí, claro que sí. ¿Hay temores? ¿Alguien te amenaza en una escuela, en un instituto, en la escuela secundaria? ¿Un director te dice, no, esto no se dice porque no corresponde? ¿Alguien te amenaza o hay una especie de autocensura generada ya en la educación? Yo no creo que te amenacen, pero hay los docentes básicos tienen esa autocensura. Y uno de los mayores problemas es que, por ejemplo, si mirás la historia nuestra, sí, con respecto a la historia política de los últimos años, los ministros de educación, ninguno fue docente. Ah. Analista de sistema, economistas, ingenieros. Claro. Hay escuelas que todo el plan de estudio lo hacen los ingenieros. Sí. Agarra una tiza, sí, agarra un marcador y da clase. Sí. Fíjate, okay, lo que es un aula, lo que necesita. Sí, yo puedo hablar habilidades, puedo hablar de elementos cognitivos. Decime realmente lo que necesita un alumno, preguntáselo a un docente o a una docente. Ajá. ¿Sí? Ajá. O sea, bueno. Muy lindo el planito, pero sí, cuando lo pones en práctica, fracasa. Que es mi mayor bronca siempre. No, tenemos que elevar la educación cuando era el 2.0 con, sí, las computadoras. Bueno, vino la pandemia y se tiró abajo todo eso, se dieron cuenta que no servía. Ajá. Sí, que volvemos a lo presencial. ¿Sí? Sí. Pasa un poco por ahí. Entonces, más ministros de educación que sean del aula y menos ingenieros, claro, menos, claro, economistas, sí, menos analistas de sistema. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, me hizo enojar. No, pero no sé. Bueno, no sé. La verdad es que si es un método de dominación, seguramente es por eso que la política no se mete con esa transformación, porque es un método, obvio, de dominación. Ahora, y no digo que debería ser tan obvio que el mismo alumnado debería movilizarse y ahorcar a un director. Pero Quique, fíjate esto, sí, ¿por qué el problema siempre en Argentina es la educación? Sí, es verdad. ¿Y por qué siempre hablamos de estos temas que a, sí, mí en particular me gusta, que son del siglo XIX, con efemérides? Claro. ¿No se lo explican de otra manera? Clarito. Con el cuadro de Sarmiento, sí, con el busto, con Belgrano y la bandera. Clarito. Sí. Sí. Entonces, ese es el cambio que tenemos que hacer. Mm. Que no lo hacen, porque les conviene que sea así. ¿Ha visto? Les conviene todo ordenadito. Sí. ¿Ha visto? No toquen nada. Cero disrupción. No hagan nada. No toquen nada. No hagan nada. Esta parte de la primaria está perfecto. Tenemos el acto, nos juntamos, hacemos el acto y cantamos. Eso es de la época de mi abuela. Clarito. Sigue siendo así. Sí, sí. No, nunca cambió. Mm. Y el chocolate caliente y no contamos que las escarapelas eran arma. ¿Pasa por ahí? Sí. Bueno. Imagínate, bueno, si yo en vez de dar escarapelas doy armas en el colegio. Salgo un quilombo enorme. Y bueno, si digo que French y Beruti eran punteros políticos, claro, en vez de esas almas perfectas, sí, y sí, que tiene un regimiento de, claro, 500 infernales, no, y tiro, no, no, abajo, no, toda la historia. Eso es maravilloso, que los hayan vestido de inocentes totales repartiendo escarapela como dos boludos, es maravilloso, y que nos lo hayamos creído, más maravilloso todavía. Y aparte, vos fíjate, French y Beruti termina ese día. ¿Qué, sí, pasó después con, claro, French y Beruti? Claro, claro. Al otro día, Beruti forma parte de Granaderos a Caballo y cruza los Andes y pelea. Ah, mira, ha visto. Pero ahí ya te dicen, no, no, no, no, a mí me, no, interesa el Beruti y la escarapela. No me interesa otro. A mí contame el de la escarapela, no, no, y me voy a dormir contento. Debe ser muy grande la cosa, entre comillas, como para que nadie meta mano en ella, que nadie quiera modificar nada. Debe ser muy grande. Exacto. Claro, es una herramienta, pero gigantesca, por eso, sí. Gigante. Sí. Pero por eso, Quique, no se filma nada de cine argentino. Claro. ¿Cómo no puede? Tenemos 223 años de historia. Sí. No hay una película de la Revolución de Mayo. Ajá. No, sí, hay una. Sí. No hay una película del 9 de julio. Uh-huh. Dos momentos claves. Clarito. Entonces decís, pero qué raro, ¿no? Sí. Raro. Bueno, te llamo y la seguimos con esto porque a mí me resulta apasionante conversar con vos y descubrir cosas. La verdad. Dale. Apasionante. Dale. Bueno, te mando abrazo grande. Me voy a la razón fazón. Y sí, ahí lo tiene, mirá, la sanfazón, el tipo agarra, viste, la tabla de surf, la pone bajo el brazo, se sube por el lado izquierdo y se va al trotecito. Lindo. Bueno, abrazo grande. Nos vemos. Adiós, don Martín. Don Martín Leguizamón, viejo gaucho. Lo escuchaste a Martín Leguizamón. Sí, y lo escuchaste con atención a Martín Leguizamón. ¿Dónde? Y aquí, en el desconcierto.